El portavoz del MINRES de la República Popular Democrática de Corea respondió el día 7 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuestionó nuestro ejercicio normal de disparo del misil balístico. El día 6, Estados Unidos y sus seguidores inventaron en dicho consejo un comunicado en que volvieron a cuestionar nuestra medida de fortalecimiento del disuasivo nuclear autodefensivo, señaló el portavoz y prosiguió. Lo rechazamos totalmente, calificándolo de violación intolerable de nuestra dignidad, derecho a existencia y autodefensa y soberanía. El presente ejercicio de nuestro ejército fue realizado exitosamente sin ejercer, como siempre, ninguna influencia negativa sobre los estados vecinos y las aguas internacionales. Es ilógico que el Consejo de Seguridad de la ONU no critica a Estados Unidos, que introduce enormes medios de la guerra nuclear como bienes estratégicos en la península coreana, con los cuales perpetra toda clase de bandolerismo, incluyendo los ejercicios de guerra nuclear de carácter agresivo, pero cuestiona nuestra justa medida autodefensiva al respecto. Cuanto más reta de continuo nuestras medidas autodefensivas legítimas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al lado de Estados Unidos autoro que destruye la paz y la seguridad de la península coreana, tanto más descubrirá ante la sociedad internacional solo su naturaleza de injusto ente inútil. Seguiremos ampliando los gestos prodigiosos del fortalecimiento de nuestras fuerzas armadas nucleares que se logran de modo multifacético el presente año histórico en que abrió el solemne preludio con el trueno de la primera bomba de hidrógeno de la Corea del Sur.